realizan las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO Incuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO Incuba. CESO Incuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Resistiendo con ideas. Antes que nada, un programa de rock. Todos los sábados de 18 a 20 por Radio Gráfica. Si en cuarentena estás en situación de violencia por motivos de género y necesitas irte de tu casa, hay alternativas. Comunicate, escribinos por mail a linea144@mingeneros.gov.ar o por WhatsApp al 112-775-9047 o 9048. La línea 144 no es solo una línea telefónica. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. FM 89.3 Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Once 17, segunda hora aquí en Desde el Barrio. Nosotros seguimos hasta las 13 horas en la 89.3. ¿Cómo viene llevando esta jornada? Hoy es jueves, ¿no? Estoy medio perdida. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Sí, yo también estaba perdida. Sí, sí. Esta semana es media confusa. Uh-huh. ¿Cómo viene llevando esta semana? Bien, muy bien. ¿Hay expectativas sobre los anuncios de hoy? No, ya no. No, hasta el día ya no, ya sabemos más o menos por dónde viene la mano, así que bueno, obviamente a escuchar como siempre al presidente muy atentamente, pero esperando... Uh-huh. Que esto siga como hasta claro. Ahora. Nada, pero bueno, nada. No, venía chusmeando, y ayer lo comentaba con Maldonado, ¿está? ¿Viste? Me pongo uh-huh. medio cholula y empiezo a ver cosas de tema de espectáculos, como para salir de... ¿Cuánto respeto que hay por el productor? ¿No venía discutiendo con el señor Maldonado? No, si lo discutíamos el otro día, porque, nada, lo comentábamos más que nada, era... ¿Te acordás que habíamos charlado nosotros el tema de las cuentas falsas que se crean las famosas? Sí. Bueno, con Evangelina Anderson. Evangelina Anderson, que se creó una cuenta trucha, que, bueno, era ella misma, uh-huh. adulándose a claro. ella. A través de Michelis. Claro, ella le contestaba, o sea, se contestaba a sí misma para quedar como que era súper generosa, que regalaba ropa, zapatos, sí. incluso que la quiso hospedar en su casa a esta usuaria fantasma, cuando supuestamente quedó varada ahí en, no sé dónde está, en Alemania creo que están. Uh-huh. Bueno, cuestión que hay otra famosa que aparentemente la agarraron haciendo eso, que es la de China Suárez. Ah, mire usted. Y una dice... ¿Y qué se dijo a ella misma? ¿Qué embole que hay en las famosas para estar haciendo estas cosas? Nada, se tira flores y bardea a Pampita. No podés. Tirate flores, bueno, está bien. Ya es polémico, pero bueno, es algo... ególatra. Totalmente. A Pampita. ¿Por qué? A Pampita. Sin necesidad. Bueno, y lo. En realidad, esto es como una especie de stalkeo que hacen otras personas que también están muy, pero muy al pedo en este mundo. Y que se ponen a ver lo que hace la China, quién sigue, quién no sigue. Y encuentran estas cuentas falsas, porque por lo general las cuentas falsas, y esto es un dato, un tip a tener uh-huh. en cuenta, tienen nombres raros y siempre terminan en números. Ajá. Y no tienen foto, claro. nada. Son fantasmas. Bueno, lo que pasó es que la China Suárez le contesta a esos usuarios, que son obviamente truchos. ¿Por qué le contestás a un usuario que te das cuenta que es trucho y no a un montón de otra gente que te das cuenta de que son usuarios verdaderos? Bueno, a partir de esa contestación se empezó a hacer una especie de investigación, entre miles de comillas, ¿no? Investigación. Y bueno, aparentemente la China Suárez estaría tirándose flores a sí misma y aparte batiendo pampita. Mirá vos. Qué bárbaro, ¿viste? La China Suárez. La gente famosa no está exenta de estas cosas. Otra polémica que se dio en los últimos días en la farándula fue el viaje de Lali Espósito a España. Lali Espósito estaba aquí, obviamente, en cuarentena. No es para nada esencial su actividad. Es una actriz o cantante, como tantos artistas debería. Una pena, ¿no? Porque no puedan como ejercer su trabajo, pero digamos que no le urge. No vive día a día Lali Espósito, no es que si no sale a trabajar no come como tantos trabajadores de Argentina. Pero bueno, tiene contrato con Netflix para está grabando una serie y la graban en España. Entonces tenía que estar en España. Es como una especie de gris ahí, porque a ver, es legal el viaje. El viaje es legal. Vos te podés ir. O sea, hay vuelos que están saliendo. Pues no podría haber viajado. Es relativamente legal. Claro. Me consta. Conozco personalmente a la persona que la hizo salir. La hizo viajar. Ah, mirá vos. Que la hizo viajar. ¿Cómo la hizo viajar? Que la asesoró. Hay empresas de asesoramiento de nexo corporativo entre empresas, corporaciones y estados o administraciones o lo que haga falta. Claro. ¿Qué hizo Netflix? Llamó a este. A ver, hola, soy Netflix. Mira, tengo parada la grabación porque mi actriz está en cuarentena. Gestióname poder traerla a España. Ah, todo mal. Entonces tuvieron que hacer, meterla en un avión sanitario, digamos. Meterla, conseguirle un pasaje especial, porque no es que cualquiera, hola, quiero viajar, ¿cuánto es aerolínea? Sí, dan, bueno, chao, un gusto, viajo. No. Claro. Si yo quiero comprar un pasaje, no puedo viajar así, no, porque tengo ganas. Ni siquiera porque tenga trabajo, no se puede viajar, digamos. No, menos si están cerradas las fronteras. No es esencial su laburo. Y menos de Argentina y España, que son dos focos. Bueno, como España, si España recibe gente, allá España. Tema de España. Claro, bueno. Si querés recibir gente de América Latina, encima claro. Es el foco ahora, cuando ya superaste todo el quilombo que tuviste. Bueno, si España lo decide así, es otro tema. Y Lali, en ese sentido, estaría cubierta. Bueno, ahora, pues, con todo esto que comentás. Cuestión que polémico. Se logró Netflix que el Estado argentino la deje salir, el Estado español la deje entrar y bueno, puedan grabar. Bueno, tiene que ver con los privilegios que tiene. Claramente. Esto es así. Así que bueno, es como se dan las cosas en estos ambientes. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. Recomendamos ingresar a www.radiografica.org.ar, leer toda la información. Hay muchas notas que se han hecho en la radio y ayer hubo una transmisión especial a las 12 de la noche, a 5 años del primer Ni Una Menos, de allí del 2015, uh-huh, de aquel 3 de junio. Así que todas las entrevistas y las opiniones para leer. También la situación en Estados Unidos, a cargo de Leila Vitar, con su nota Estados Unidos entre la rebelión, Trump, Anonymous y Lady Di. Salió además, interesante para este momento, en Netflix, parece que estamos haciendo propaganda, un documental sobre Jeffrey Epstein. Sí. Así que si alguno, yo me parece que voy a chusmear un poquito a ver cómo viene la mano. Y toda esta lista negra que ha publicado Anonymous sobre los contactos de Epstein, entre los cuales está Donaldo. Así es, pero amigo muy cercano, ¿eh? Uh-huh. No es que se filtró, no tenía fotos, sí. No tenía ningún problema sacarse fotos con este señor, Donald Trump. Ajá. Debe estar buena, yo no la vi, sí se dice que es muy fuerte, que por ahí es medio difícil de seguir por, uh-huh, por los testimonios de las víctimas. Estamos hablando de un señor que se encargó de crear toda una red internacional de trata de menores, uh-huh, básicamente. Claro. Y salpica a buena parte de la élite mundial. En la nota también, ahí lo nombro, que está el príncipe Andrés, el hijo de, ajá, la reina Isabel, que bueno, también tiene fotos con niñas reclutadas por este señor Epstein. Claro. Aparte, voy a hacer una advertencia, cual horario de protección. Bueno, todo lo que voy a decir ahora, tómenlo con pinzas, por favor, porque es bastante polémico. Creo que estas manifestaciones tan sonsas en el obelisco y todo esto, anti-cuarentena, qué, ajá, sé yo, viste que muchas se amparaban él, esto es una conspiración del nuevo orden mundial, uh-huh, y excusas y críticas y argumentos por el estilo, que uno obviamente descalifica y con razón descalifica. Sí. Pero bueno, en definitiva son unas cuestiones que, bueno, uno las descalifica y punto, porque claro, no son acorde a lo que estamos discutiendo a nivel sanitario. Uh-huh. Ahora, creo que también le restan valor a las teorías, no sé si conspirativas, pero al análisis del suprapoder mundial. Claro. Puedes decir que relativiza todo, es como todo es teoría conspirativa. Claro. Yo creo que acusar de blogueros, de conspiranoicos, de taringueros, de tuiteros y menospreciar a la gente que se mete con temas muy grandes, uh-huh, porque es todo un laburo y hay muchos periodistas y muy buenos y con mucha información que se ocupan, así como hay gente que le dedica la vida del periodismo y su vida a las noticias locales, policiales, políticas, deportivas, lo que sea, hay gente que se ocupa de los análisis internacionales, de las conexiones globales, de, uh-huh, las relaciones intercorporativas, supraestatales, de asuntos del poder muy hondos. Y es todo un recontra laburo, obviamente. Son los secretos mejor guardados del mundo. Por supuesto. Y es muy difícil. Y el hecho de, a veces, decir que son, los blogueros de internet que dicen cosas locas, uh-huh, un poco resta y nos impide ahondar sobre la información real. Digamos, el Club de Bilderberg, un pequeño pueblo en Holanda donde se juntan los popes del mundo, uh-huh, existe. Claro. Existe. Y el hecho de que aparezca un loco diciéndolo en el obelisco con un piluso de Argentina, y bueno, sí, muy en serio no te lo tomás, pero también le sirve al fulano del Club de Bilderberg, que seguramente ni se enteró de que, uh-huh, existe esa protesta, pero para desacreditar las investigaciones sobre ese tipo de cuestiones, que son realmente muy interesantes. Digamos, yo recomiendo que, obviamente, primero buscando seriedad en los medios que los plantean, uh-huh, y también analizando el contexto de cuándo se plantea algo y cuándo no, porque muchas veces también se utiliza a la discusión del suprapoder y determinados tipos de notas para ocultar justamente lo local. Es verdad también eso. Sí, pero sí. Bueno, es interesante meterse en todo eso, porque no solo es muy atractivo desde el término de lectura, porque uh-huh. a veces hasta te parece ciencia ficción, sino que también tiene que ver con cómo entiende uno la política internacional y hasta la política local. Entonces, que haya un par de locos diciendo esto es culpa del orden internacional y uno diga, ah, bueno, ¿qué son? Estos tipos son marcianos.